Capítulo 16. Ru ha decidido confiar en mí sin reservas. Lo sé porque cuando se termina el himno se acurruca a mi lado y se queda dormida. Yo tampoco recelo, ya que no tomo ninguna precaución especial. Si quisiera verme muerta, le habría bastado con desaparecer de aquel árbol sin avisarme de la presencia del nido de rastrevíspulas. Sin embargo, muy en el fondo de mi conciencia, noto la presión de lo obvio. No podemos ganar estos juegos las dos. En cualquier caso, como lo más probable es que no sobrevivamos ninguna, consigo no hacer caso de ese pensamiento. Además, me distrae mi última idea sobre los profesionales y sus provisiones. Ru y yo debemos encontrar la forma de destruir su comida. Estoy bastante segura de que a ellos les costará una barbaridad alimentarse solos. La estrategia tradicional de los tributos profesionales consiste en reunir toda la comida posible y avanzar a partir de ahí. Cuando no la protegen bien, pierden los juegos. Un año la destruyó una manada de reptiles asquerosos y otro una inundación creada por los vigilantes. El hecho de que los profesionales hayan crecido con una alimentación mejor juega en su contra, ya que no están acostumbrados a pasar hambre, todo lo contrario de Ru y yo. Sin embargo, estoy demasiado cansada para empezar a tramar un plan detallado esta noche. Mis heridas están sanando, sigo un poco embotada por culpa del veneno y el calor de Ru a mi lado. Su cabeza apoyada en mi hombro hace que me sienta segura. Por primera vez, me doy cuenta de lo sola que me he sentido desde que llegué al campo de batalla, de lo reconfortante que puede ser la presencia de otro ser humano. Me dejo vencer por el sueño y decido que mañana se invertirán los roles. Mañana serán los profesionales los que tengan que cuidarse las espaldas. Me despierta un cañonazo. Unos rayos de luz atraviesan el cielo y los pájaros ya están trinando. Ru está encaramada en una rama frente a mí, con algo en la mano. Esperamos por si se producen más disparos, pero no oímos ninguno. ¿Quién crees que haya sido? No puedo evitar pensar en Vita. No lo sé, podría haber sido cualquiera de los otros, responde Ru. Supongo que nos enteraremos en la noche. ¿Puedes repetir quién queda? El chico del distrito 1, los dos del 2, el chico del 3, 3 y yo. Vita y tú. Eso hacen 8. Espera, el chico del 10. El de la pierna mala. Es el 9. Hay alguien más, pero ninguna de las dos conseguimos recordarlo. Me pregunto cómo habría muerto el último. No hay forma de saberlo, pero nos viene bien. Una muerte serviría para entretener unos pocos a las masas. Quizá nos dé un tiempo para preparar algo antes de que los vigilantes decidan que la cosa va demasiado lenta. ¿Qué tienen en las manos? El desayuno, responde Ru. Las abre y me enseña dos grandes huevos. ¿De qué son? No estoy segura. Hay una zona pantanosa allí, una especie de ave acuática. Estaría bien cocinarlos, pero no queremos arriesgarnos a encender un fuego. Supongo que el tributo muerto habrá sido una víctima de los profesionales, lo que significa que se ha recuperado lo bastante para volver a los juegos. Nos dedicamos a sorber el contenido de los huevos y a comernos un muslo de conejo y algunas bayas. Es un buen desayuno. Se mire por donde se mire. ¿Lista para hacerlo? Pregunto, colocándome la mochila. ¿Hacer qué? Pregunta Ru a su vez. Por la forma en la que se ha propuesto a responder, está dispuesta a hacer cualquier cosa que le proponga. Hoy vamos a quitarle la comida a los profesionales. ¿Sí? ¿Cómo? Veo que los ojos le brillan de emoción. En un sentido, es justo lo contrario que Prim. Para mi hermana las aventuras son un calvario. Ni idea. Vamos, se nos ocurrirá algo mientras cazamos. No cazamos mucho porque estoy demasiado ocupada sacándole a Ru toda la información posible sobre la base de los profesionales. Solo se ha acercado para espiar un poco, pero es muy observadora. Han montado el campamento justo al lago y su alijo de suministros está a unos 20 metros. Durante el día dejan montando guardia a otro tributo, el chico del distrito 3. ¿El chico del distrito 3? Pregunto. ¿Está trabajando con ellos? Sí. Se queda todo el tiempo en el campamento. A él también le picaron las rastrevíspulas cuando lo siguieron hasta el lago. Supongo que acordaron dejarlo vivir a cambio de que les hiciera guardia, pero no es un chico muy grande, responde Ru. ¿Qué armas tiene? No muchas, por lo que vi. Una lanza, puede que consiga espantarnos a unos cuantos con ella, pero Thresh podría matarlo con facilidad. ¿Y la comida está ahí, sin más? Pregunto, y ella asiente. Hay algo que no encaja en este esquema. No lo sé, pero no pude averiguar qué. Katniss, aunque lograras llegar hasta la comida, ¿cómo te librarías de ella? La quemaría, la tiraría al lago, la empaparía de combustible. Le doy con el dedo en el estómago como haría Prim. Me la comería. Ella suelta una risita. No te preocupes, pensaré en algo. Destruir cosas es mucho más fácil que construirlas. Nos pasamos un rato desenterrando raíces, recogiendo bayas y vegetales, elaborando una estrategia entre susurros. Así acabo conociendo a Ru, la mayor de 6 hijos, tan protectora de sus hermanos que le da sus raciones a los más pequeños, tan valiente que rebusca en las praderas de un distrito cuyos agentes de la paz son mucho menos complacientes que los nuestros. Ru, la niña que, cuando le preguntas por lo que más ama en el mundo, contesta que la música, nada más y nada menos. ¿La música? Repito. En nuestro mundo la música está en un mismo nivel que los lazos para el pelo y los arcoíris en cuanto a utilidad se refiere. A menos los arcoíris te dan una pista sobre el clima. ¿Tienes mucho tiempo para eso? Cantamos en casa y también en el trabajo. Por eso me encanta tu insignia, añade, señalando el sinsajo. Yo me había vuelto a olvidar de su existencia. ¿Tienes sinsajos? Oh, sí. Algunos son muy amigos míos. Nos dedicamos a cantar juntos durante horas y llevan los mensajes que les doy. ¿Qué quieres decir? Suelo ser la que está más alto, así que soy la primera que ve la bandera que señala el fin de la jornada. Canto una cancioncilla especial, dice. Entonces abre la boca y canta una melodía de 4 notas con una voz clara y dulce. Los sinsajos la repiten por todo el huerto, así la gente sabe cuándo parar. Sin embargo, pueden ser peligrosos si acercas demasiado a sus nidos, aunque es lógico. Toma, quédatelo tú, le digo quitándome la insignia. Significa más para ti que para mí. ¡Oh, no!, contesta ella cerrando los dedos sobre la insignia que tengo en la mano. Me gusta vértelo puesto, por eso decidí que eres de confianza. Además, tengo esto. Se saca debajo de la camisa un collar tejido con una especie de hierba. De él cuelga una estrella de madera tallada toscamente, o quizá sea una flor. Es un amuleto de la buena suerte. Bueno, ahora funciona, respondo, volviéndome a prender el sinsajo en la camisa. Quizá te vaya mejor solo con él. A la hora de la comida ya tenemos un plan. Lo llevaremos a cabo a media tarde. Ayudo a Ru a recoger y a colocar la madera para la primera de las 2 fogatas, aunque la tercera tendrá que prenderla ella sola. Decidimos reunirnos después en el sitio donde hicimos nuestra primera comida juntas. Ya en el arroyo, debería facilitarme la tarea de encontrarlo. Antes de partir, me aseguro de que la niña esté bien provista de comida y cerillos. Incluso insisto en que se lleve mi saco de dormir, por si no logramos encontrarnos antes de que caiga la noche. ¿Y tú? ¿No pasarás frío? Pregunta. No si consigo otro saco en el lago, respondo. Ya sabes, aquí robar no es ilegal, añado y sonrío. En el último minuto, Ru decide enseñarme su señal de sinsajo, la que canta para anunciar que ha terminado la jornada. Quizá funcione, pero si oyes a los sinsajos cantarla, sabrás que estoy bien, aunque no pueda regresar en ese momento. ¿Hay sinsajos por aquí? ¿No los has visto? Tienes nidos por todas partes, responde. Reconozco que no me he dado cuenta. Muy bien. Si todo va según lo previsto, te veré para la cena, le digo. De repente Ru me rodea el cuello con los brazos. Vacilo un instante, pero acabo devolviéndole el abrazo. Ten cuidado, me pide. ¿Y tú? Respondo. Después me vuelve y me dirijo al arroyo, algo preocupada. Preocupada porque Ru acabe muerta. Porque Ru no acabe muerta y nos quedamos las 2 hasta el final. Por dejar a Ru sola. Por haber dejado a Prim sola en casa. No. Prim tiene a mi madre, a Kel y a un panadero que me ha prometido que no la dejará pasar hambre. Ru solo me tiene a mí. Una vez en el arroyo, no hay más que seguir su curso colina abajo, hasta el lugar en que empecé a recorrerlo, después del ataque de las avispas. Tengo que moverme con precaución por el agua, porque no dejo de hacerme preguntas sin respuestas, la mayoría sobre Peter. Esta mañana sonó un cañonazo. ¿Era para anunciar su muerte? ¿Y si es así, cómo murió? ¿A manos de un profesional? ¿Y habría sido para vengarse de que me dejara escapar? Intento recordar de nuevo aquel momento junto al cadáver de Glimmer, cuando apareció entre los árboles. Sin embargo, el hecho de que estuviera brillando me hace dudar de todo lo que sucedió. Tardo pocas horas en llegar a la zona poco profunda donde me bañé, lo que significa que ayer tuve que moverme muy despacio. Hago un alto para llenar la botella de agua y añado otra capa de barro a la mochila, que parece decidida a seguir siendo naranja, independientemente de la cantidad de camuflaje que le ponga. Mi proximidad al campamento de los profesionales hace que se me agudicen los sentidos, y cuanto más me acerco a ellos, más alerta estoy. Me detengo con frecuencia para prestar atención a ruidos extraños, con una flecha preparada en la cuerda del arco. No veo otros tributos, pero sí descubro alguna de las cosas que ha mencionado Ru. Arbustos de bayas dulces, otro con las hojas que me curaron las picaduras, grupos de nidos de rastrevíspulas cerca del árbol en la que me quedé atrapada, y de cuando en cuando el parpadeo blanco y negro de las alas de un sinsajo en la rama que tengo encima. Llego al árbol que tiene el nido abandonado en el suelo y me detengo en un momento para reunir valor. Ru me ha dado instrucciones específicas para llegar desde este punto al mejor escondite desde el que espiar el lago. Recuerda, me dijo, tú eres el cazador, no ellos. Tomo el arco con precisión y sigo adelante. Llego hasta el bosquecillo del que me ha hablado Ru y de nuevo admiro su astucia. Está justo al borde del bosque, pero el frondoso follaje es tan espeso por debajo que puedo observar fácilmente el campamento de los profesionales sin que ellos me vean. Entre otros está el amplio claro en el que comenzamos los juegos. Hay 4 tributos, el chico del distrito 1, Kato, la chica del distrito 2, un chico escuálido y pálido que debe de ser del distrito 3. No me causó ninguna impresión durante el tiempo que pasamos en el Capitolio. No recuerdo casi nada de él, ni de su traje, ni de su puntuación en el entrenamiento, ni su entrevista. Incluso ahora que lo tengo sentado delante, jugueteando con una especie de caja de plástico, resulta difícil no hacerle caso al lado de sus compañeros, más grandes y dominantes. Sin embargo, algún valor tendrá para ellos, porque si no, no sabrían molestarlo en dejarlo vivir. En cualquier caso, verlo solo sirve para hacerme sentir más incómoda sobre los motivos de los profesionales para ponerlo de guardia, para no matarlo. Los 4 tributos parecen seguir recuperándose del ataque de las avispas. Aunque estoy un poco lejos, distingo los bultos hinchados de las picaduras. Seguramente no habrán tenido la sensatez necesaria para quitarse los aguijones, o si lo hicieron, no saben nada sobre las hojas curativas. Al parecer las medicinas que encontraron en la cornucopia no les han servido de nada. La cornucopia sigue donde estaba, aunque sin nada en el interior. La mayoría de las provisiones metidas en cajas, sacos de yute y contenedores de plástico están apiladas en una ordenada pirámide a una distancia bastante cuestionable del campamento. Otras cosas se han quedado diseminadas por el perímetro de la pirámide, como si imitaran la disposición de suministros alrededor de la cornucopia, al principio de los juegos. Una red cubre la pirámide en sí, aunque no le veo otra utilidad que alejar a los pájaros. La configuración de su conjunto me resulta desconcertante. La distancia, la red, la presencia del chico del distrito 3, lo que está claro es que destruir estos suministros no va a ser tan sencillo como parece. Tiene que haber otro factor de juego, y será mejor que me quede quieta hasta descubrir cuál es. Mi teoría es que la pirámide tiene algún tipo de trampa. Se me ocurren pozos escondidos, redes que caen sobre los incautos o un cable que, al romperse, lanza un dado venenoso directo al corazón. Las posibilidades son infinitas, claro. Mientras le doy vuelta a mis opciones, oigo a Kato gritar algo. Está señalando al bosque, lejos de mí. Sin necesidad de mirar, Sé que Rue habrá encendido ya la primera hoguera. Nos aseguramos de recoger la suficiente madera verde para que el humo se viera bien. Los profesionales empiezan a armarse de inmediato. Se inicia una pelea. Gritan tan fuerte que oigo que discuten si el chico del Distrito 3 debe quedarse o acompañarlos. Si viene, lo necesitaremos en el bosque. Aquí ya ha terminado su trabajo. Nadie puede tocar los suministros, dice Kato. ¿Y el chico amoroso? Pregunta el chico del Distrito 1. Ya te dije que te olvides de él. Sé dónde le di el corte. Es un milagro que todavía no se haya desangrado. De todos modos, ya no está en condiciones de robarnos. Así que Pita está en el bosque malherido. Sin embargo, sigo sin saber qué lo llevó a traicionar a los profesionales. ¡Vamos!, insiste Kato, y le pasa una lanza al chico del Distrito 3. Después se alejan en dirección a la fogata. Lo último que oigo cuando entran en el bosque es: cuando la encontremos, la mato a mi manera, y que nadie se meta. De algún modo dudo que se refiera a Rue. No fue ella la que le tiró el nido encima. Me quedo donde estoy, una media hora, intentando decidir qué hacer con las provisiones. Mi ventaja con el arco y las flechas es la distancia. Podría disparar sin problemas una flecha ardiendo a la pirámide. Con una puntería puedo meterla por uno de los agujeros de la red, pero eso no me garantizaría que prenda. Lo más probable es que se apague sola, y entonces ¿qué? No lograría nada, y les habría dado demasiada información sobre mí, que estoy aquí, que tengo un cómplice y que usé un arco con gran precisión. No tengo alternativa, habrá que acercarse más y ver si descubro que está protegiendo los suministros. De hecho, estoy a punto de salir al descubierto cuando un movimiento me llama la atención. A varios metros a mi derecha, veo a alguien salir del bosque. Durante un momento creo que es Rue, hasta que reconozco a la chica con cara de comadreja. Es la que no lograba recordar esta mañana, que se acerca a rastras al alijo. Cuando por fin decide que no hay peligro, corre hacia la pirámide dando pasitos rápidos, justo antes de llegar al círculo de suministros que hay esparcidos alrededor, se detiene. Mira por el suelo y coloca los pies con cuidado en un punto. Después acerca la pirámide dando unos extraños saltitos, a veces en una sola pata, otras balanceándose un poco y otras arriesgándose a dar unos cuantos pasos. En ciertos momentos se lanza por el aire, por encima de un barrilito, y aterriza de puntillas. Sin embargo, ha tomado demasiado impulso y cae hacia adelante, dando un chillido al tocar el suelo con las manos. Como ve que no pasa nada, se pone rápidamente en pie y sigue adelante hasta llegar a las cosas. Por lo visto, tengo razón con respecto a las trampas, aunque parece algo más complicado de lo que imaginé. También tiene razón acerca de la chica. Debe de ser muy astuta para haber descubierto el camino seguro hasta la comida y ser capaz de reproducirlo con tanta precisión. Se llena la mochila sacando algunos artículos de varios contenedores, galletas saladas de una caja, un puñado de manzanas de un saco de yute colgado a la lateral del cubo. Procura no llevarse demasiado para que nadie note la falta de comida, para que nadie sospeche. Después repite su extraño baile hasta abandonar el círculo y sale corriendo de nuevo por el bosque sana y salva. Me doy cuenta de que tengo los dientes apretados por la frustración. La comadreja me ha confirmado lo que suponía. ¿Pero qué clase de trampa requerirá tanta destreza y tendrá tantos puntos de disparo? ¿Por qué chilló la chica cuando tocó el suelo con las manos? Entonces empiezo a entenderlo. Cualquiera habría pensado que iba a estallar. ¡Está minado! ¡Está minado!, susurro. Eso lo explica todo. Lo poco que les importa a los profesionales dejar a los suministros sin vigilancia. La reacción de la comadreja. La participación del chico del Distrito 3. El distrito de las fábricas donde producen televisores, automóviles y explosivos. ¿Y de dónde los habrá sacado? De las provisiones. No es el tipo de armas que suelen proporcionar los vigilantes, ya que prefieren ver a los tributos destrozarse cara a cara. Salgo de los arbustos y me acerco a las placas metálicas redondas que suben a los distritos al estadio. Se nota que han escarbado el suelo a su alrededor para después volver a aplanarlo. Las minas se desactivan después de los 60 segundos que tenemos que pasar encima de las plataformas, pero el chico del Distrito 3 debe de haber conseguido reactivarlas. Nunca había visto algo así en los juegos. Seguro que los vigilantes están sorprendidos. Bueno, pues un hurra por el chico del distrito 3, que ha sido capaz de superarlos. Pero, ¿qué hago yo? Está claro que no puedo meterme en ese laberinto sin acabar volando por los aires. En cuanto a lanzar una flecha ardiendo, será una tontería. Las minas se activan con la presión, y no tiene que ser una presión muy grande. Un año a una chica se le cayó su símbolo, una pelotita de madera, cuando todavía estaba en la plataforma y tuvieron que raspar sus restos del suelo, literalmente. Tengo los brazos fuertes, podría lanzar alguna piedra y luego ¿qué? ¿Activar una mina quizá? ¿Esto iniciaría una reacción en cadena, o no? Habría puesto el chico del distrito 3 las minas de forma que el estallido de una sola no afectara a las otras. Así asegurarían de la muerte del invasor sin poner en peligro a los ministros. Aunque solo hiciera estallar una mina, seguro que los profesionales volverían corriendo por mí. De todos modos, ¿en qué estoy pensando? Esta red, precisamente colocada para evitar un ataque por el estilo. Además, lo que de verdad necesito es lanzar una treintena de rocas a la vez, disparar una reacción en cadena y destruirlo todo. Vuelvo la vista atrás, hacia el bosque. El humo de la segunda fogata de Ru sube por el cielo. Los profesionales deben de haber empezado a sospechar que se trata de una trampa. Se me agota el tiempo. Sé que todo esto tiene solución y que solo tengo que concentrarme a fondo. Me quedo mirando la pirámide, los cubos, la caja. Todo ello demasiado pesado como para derribarlo de un flechazo. Quizá alguno contenga aceite para cocinar. A punto de revivir la idea de la flecha ardiendo, me doy cuenta de que podría acabar perdiendo las 12 flechas sin darle a un contenedor de aceite, ya que estaría tirando a ciegas. Estoy pensando en intentar recrear el camino de la comadreja hacia la pirámide, con la esperanza de encontrar alguna forma de destrucción, cuando me fijo en el saco de manzanas. Podría cortar la cuerda de un flechazo, como en el centro de entrenamiento, en una bolsa grande. Es una bolsa grande, aunque puede que solo disparara una explosión. Si pudiera soltar todas las manzanas. Ya sé qué hacer. Me pongo en posición de tiro y doy un límite de 3 flechas para conseguirlo. Coloco los pies con cuidado y me aíslo del resto del mundo y afino la puntería. La primera flecha resgarra la lateral del saco, acerca la parte de arriba y deja una rajadura en el yute. La segunda la convierte en un agujero. Veo que una de las manzanas empieza a tambalearse justo cuando disparo la tercera flecha. Acierto en el trozo rasgado del yute y lo arranco de la bolsa. Todo parece paralizarse durante un segundo. Después todas las manzanas se esparcen por el suelo y yo salgo volando por los aires.